Hola, somos María Paula Castillo y Juliana Túquerres, estudiantes de la licenciatura en Educación Popular, integrantes del Grupo Unicornio, y con nuestra magia los envolveremos en un brillante viaje que es el trabajo comunitario. Este episodio tiene como propósito central visualizar una metodología que está llena de pasos a seguir para realizar una buena intervención comunitaria, la cual encontramos en la Unidad de Formación Participativa Integral del Programa de Capacitación de Educadores Populares. Material que fue realizado por Educadores Populares de la Universidad del Valle en el año 1990. Para lograr ese objetivo, los llevaremos con nosotras al Pacífico colombiano, donde realizaremos un trabajo de campo en conjunto con la comunidad de Boca Grande, el municipio de Tumaco. Ya que con el Programa de Capacitación de Educadores Populares se realizó la primera UFP, o sea, Unidad de Formación Participativa. Así que preparen sus maletas, que este viaje apenas comienza. Sí, Tumaco está un poco lejos, pero en este maravilloso viaje tendremos tres mágicas paradas. Iniciamos saliendo de la Universidad del Valle hacia la Terminal de Transportes de Cali y rumbo hacia Tumaco. Nuestra primera parada va a ser en Pasto, donde recargaremos energías, ya que el viaje es un poco largo. Más adelante nos detendremos en la Galería Las Mercedes a comprar todo lo que necesitamos para la olla comunitaria que realizaremos en Boca Grande. Cuando ya estemos allí, nos espera un viaje en lancha, que nos dejará en el muelle Boca Grande, que es nuestra tercera y última parada. Llegó nuestro bus, ¡vámonos! Y mientras que llegamos a Pasto, tomaremos una siesta para que el viaje se nos haga más corto. Uy, está haciendo como hambre. Bajémonos a desayunar. Sentémonos aquí. Ay, qué pena, muchachas. ¿Será que puedo hacerme aquí? Sí, tranquila. Yo gusto, muchachas. Mi nombre es Rosa. Y ella es mi hija Juanita. Hola, mucho gusto. ¿Y cuántos años tienes, Juanita? Tengo 9 años. ¿Y hacia dónde se dirigen las muchachas? Vamos para Tumaco. ¡Ay, nosotras también! ¿Y eso a qué van? Mira, nosotras vamos para Tumaco a desarrollar un proyecto de agricultura sostenible para toda la comunidad. ¡Ah! ¿Y yo puedo participar? Claro que sí. Este es un trabajo que realizaremos todos en conjunto. Pero antes, vamos a aprovechar que esta es nuestra primera parada y que tú quieres participar, y te vamos a contar lo del diagnóstico de potencialidades. ¿Y eso qué es? Es algo muy sencillo. Es un proceso de investigación y de análisis mediante el cual buscamos reconocer las necesidades y los recursos con los que cuenta una comunidad, tu comunidad, Juanita. Para comenzar, tendremos que trabajar en base a ellos y buscar el alcance y las metas que nos permitan un óptimo bienestar. ¡Qué interesante! Además, porque muchas veces llegan diciendo esto y aquello y lo otro, y en realidad eso no tiene en cuenta la gente. Sí, Juanita, pues eso es muy cierto. Pero bueno, subámonos al bus porque ya va a arrancar y pues nos quedamos. Vamos y te seguimos contando. Uy, ya, llegamos a nuestra segunda parada, la Galería de las Mercedes. Sí, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora sí, manos a la obra. Porque pues además de comprar lo que necesitamos para la olla comunitaria, entraremos en acción. Porque teniendo en cuenta lo relacionado con lo del diagnóstico de potencialidades, ¿te acuerdas, Juanita? Por supuesto. Está bien, Juanita. Entonces, para trabajar con una comunidad, tendremos que completar unos pasos. Esos pasos son... ¿Y eso qué? ¿Qué son fases y por qué tantas? Juanita, las fases son como pasos a seguir. Y son varios porque es un proceso que debe quedar bien hecho y se tiene que hacer despacio para que todo salga bien. Ah, bueno, ya entendí. ¿Y qué sigue? Pues sigue la recuperación. Esta pues es la información de la memoria histórica que se ha recopilado gracias al acompañamiento con la comunidad. ¿Y eso qué significa? Juanita, la memoria histórica son los recuerdos y las historias de un determinado grupo de personas o lugares. ¡Wow! ¡Genial! Seguimos entonces con la decantación crítica, Juanita. ¿La decanta qué? La decantación crítica, Juanita. Es el proceso en el cual seleccionamos la información y le damos valor en base a la importancia que tenga el mejoramiento de la vida en comunidad. Bueno, Juanita, seguimos entonces con la sistematización. ¿Sistematización? ¿Y hasta qué es? En la sistematización lo que hacemos es recoger la información de manera clara y ordenada, Juanita. Listo, Juanita, cerramos entonces con la devolución. Ah, esta sí sé qué es. Cuando le das algo a la persona que ya era de él, ¿no? Sí, Juanita. En este caso lo que vamos a hacer es pues regresarle a la comunidad la investigación, que de cierta manera el recurso informativo que ya de por sí les pertenece y el cual hace parte de la memoria de la comunidad. Este pues se puede regresar de manera cultural o artística o bueno, entre otras. ¿Sí están entendiendo bien esa segunda parada, Juanita? Porque ya casi nos toca abordar la lancha. Doña Rosita, qué pena. ¿Usted sabe por aquí dónde podemos coger una lancha? Es que necesitamos llegar al muelle de Boca Grande. Sí, mi hija, yo sé. Vamos y de paso los acompaño, porque voy de visita donde mi primo que vive por allá. Bueno, Juanita, hemos llegado a la tercera, pero no menos importante de nuestras paradas, porque pues aquí te vamos a contar que existen unas cosas que se llaman mapas socioeconómicos diacrónicos. ¿Como lo de los piratas? Parecido, muy parecido, Juanita. Sino que el tesoro que encontramos aquí no es oro, es reconocimiento, que es igual de valioso. Juanita, ya es hora de despedirse. Dele las gracias a las muchachas y vámonos. Ay, gracias, chicas. Aprendí mucho y eso me hace muy feliz. Chao, Rosita y Juanita. Bueno, y así como Rosita y Juanita partieron, nosotras también lo haremos. Bueno, llegamos a Tumaco y en realidad el proceso apenas comienza. Menos mal tenemos lista nuestra metodología con la que podremos acercarnos a las necesidades de las comunidades. ¡Adiós! Los unicornios se despiden, pero esperamos encontrarnos muy pronto en el camino para llevarlos por otro viaje de lo maravilloso de lo comunitario. Este podcast fue realizado por María Paula Castillo, Jennifer Londoño, Juliana Túquerres y Valentina Cuellar. Estudiantes de la Licenciatura en Educación Popular de la Universidad del Valle, para la realización de un hermoso trabajo para la materia de Introducción a la Educación Popular, con la profesora Lorena Marín. Esperamos que les haya gustado.